¡Último tema! ¡Gira, loco! Cuando era chico me decían una cosa, que si me portaba mal me llevaba. Saltando ahora soy bastante y mi vieja es la vidosa. Pararará, porque siempre ando de gira por la noche. Es que no saltas pato, hija de salta. Hola. Marcelito, ¿no querés pasar desapercibido? El aplauso bien fuerte para Marcelito, porque si no, nos corta el sonido. Gracias por todo, Marce. El lunes tocamos el Mao Mao, ¿no? Sí. Así, y en la carpa de la estrella también. Está bien. ¿En dónde? Chicuana, la casa de la tradición. Ahí. Bueno, no vale cortar el sonido, ¿está? Por favor. Aguantá, estamos justo en el final. En el final, de verdad. Entonces, ¿cómo era el letrillo? Pará, que me olvidé. ¿Aquellos dos fueron? Dale. Entonces decía así, mirá. Que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar. Es que no salta es un inglés. El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés. Que venga, el viejo de la bolsa, que venga. Otra vez, todo el mundo, ¿eh? El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés. Que venga, que venga, el viejo de ¡aplauso para la Mandati! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Esto fue la Mandati en vivo. ¡Chao!